Nos es grato estar con ustedes, amables oyentes, en su programa Diálogo Bíblico. Es un momento en que hacemos un resumen de nuestra conversación que hemos tenido durante esta semana. Estamos junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un gran abrazo y deseando que esté gozando de la compañía de nuestro Dios en primer lugar, pero también de la compañía familiar después de una semana de ardua labor. Bueno, los capítulos 8 y 9 que vamos a repasar y a conversar con ustedes están en este entorno de San Mateo, De San Mateo, ¿no es cierto? Está en el entorno de los relatos que hace Mateo acerca de Jesús. Luego de algunos milagros de Jesús. Claro, y luego va a venir nuevamente el segundo, vamos a decir capítulo 10, que va a ser el segundo discurso de Jesús, especialmente en lo que hace con su ministerio propiamente tal. En estos capítulos encontramos algunos hechos bien destacados que, de alguna manera, nos van a hacer reflexionar al ir conversando y estudiando o leyendo la palabra de Dios. Por ejemplo, Mateo 9:5 dice, porque ¿qué es más fácil decir los pecados te son perdonados o decir levántate y anda? ¿Por qué lo hace Jesús? Ya lo vamos a comentar eso. Y vamos a ver algunos detalles de la razón por qué él dice Jesús esta pregunta. Y a la vez la respuesta es maravillosa porque Él es el que puede a la vez de perdonar pecados, también decirnos levántate y anda. Ahora, es interesante, recordemos que esto viene después del Sermón del Monte. Y en el Sermón del Monte ahí describió los principios del reino. Ahora, ahí tenemos, creo que en el Sermón del Monte podríamos decir que los discípulos y esta gente que escuchó el sermón, aunque muchos de ellos quedaron decepcionados porque pensaban que iba a ser otra cosa, ellos pensaban establecer un reino terrenal que iba a permitirles desligarse del yugo romano, pero en todo caso era algo que los elevaba, que los tenía en un nivel superior, podríamos decirlo así. Pero cuando después de eso nosotros encontramos que ellos vuelven a la vida diaria, allí donde hay que luchar diariamente contra el reino de Satanás, porque nosotros estamos aquí en el reino de Satanás, Satanás está haciendo de las suyas, y bueno, si nosotros se lo permitimos, él también va a hacerlo en nuestra vida. Entonces, aquí el Señor dice, el capítulo 8, versos 1 en adelante. Y esto está en el contexto de lo que tú acabas de decir, que está en el Sermón del Monte, o sea, está en el monte, ¿no es cierto?, de las bienaventuranzas. ¿Y qué es lo que dice Mateo, justamente lo que ibas a leer allí? Exactamente. Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante, su lepra desapareció. ¿Sabes? Yo quería hacer énfasis en esta humildad con la que llega. Si él hubiese ido ante los líderes religiosos, seguramente, si se hubiese acercado, ellos a pedradas lo habrían hecho alejarse, seguramente. Claro. Sin embargo, Jesús se acercó a él y no solamente se acercó, sino que lo tocó. Yo creo que fue una muestra de cariño, de algo diferente que tiene que haber cambiado su vida, no solamente en el aspecto físico, pues él quedó limpio, no solamente en eso, en ese sentido, sino más allá todavía, yo creo que le cambió la vida en todo sentido. Lógicamente, porque pudo participar nuevamente de la sociedad, de las actividades de la religión, que era muy importante para el pueblo judío. Ahora, uno tiene que pensar un poquito porque Mateo cuenta el hecho como aparece, pero antes de ese hecho yo creo que ese hombre estuvo pensando, voy, no voy, tengo que romper reglas, ¿cómo traspaso a toda esta gente que me va a expulsar? Y quizás cuando yo vaya se va a alejar de mí porque no quiere ni siquiera tocarme para que no se contagie. Una serie de cosas que en su mente fue tramando, pero fue más fuerte y la forma como la fe que tuvo él en la curación que Jesús le podía dar. Él con toda humildad llega donde Jesús y le dice, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Pero seguramente él iba dispuesto también a recibir un no por respuesta. Si quieres, ¿no? Lo interesante es que ese si quieres para Jesús siempre es sí. Lo dejó a la voluntad de Dios. O sea, la respuesta de Dios. No siempre nosotros hacemos eso, ¿eh? Porque generalmente cuando vamos con un pedido ante el Señor, nosotros le decimos, Señor, dame esto. Pero se nos olvida decir que se haga tu voluntad, que sea como tú quieres, pero no como yo. Y a veces la voluntad de Dios no es la que nosotros estamos queriendo, y eso nos incomoda un poco, pero si, como dice una escritora, si nosotros supiéramos el fin desde el principio, ¿no es cierto? Quizás o no actuaríamos igual como lo hizo Jesús o como responde Jesús nuestras oraciones. Mira, el otro antecedente que me parece que es bueno hacer notar es que le dice, por ejemplo, Jesús ahora a este personaje, yo creo que es muy difícil lo que le está pidiendo porque era un testimonio vivo, todos lo conocían, y ahora verlo sano ya es un testimonio. Pero Jesús le dice, mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote. O sea, Jesús aquí está haciendo algo, cumpliendo las leyes que él mismo de alguna manera había establecido, leyes de pureza, ¿no es cierto? Y yo creo que hoy día también hay esas leyes, porque cuando hay una persona enferma hay que tener mucho cuidado de uno no ir a contagiarla y que tampoco él nos contagie a nosotros, mantener cierta reserva. Lógicamente hoy día hay muchos adelantos en esto, pero en esa época era un poquito distinta. Pero principalmente lo que Jesús le dice, mira, tú si lo cuentas vas a estorbar mi ministerio. ¿Por qué? Porque ¿qué van a pensar los sacerdotes? Como tú decías, a lo mejor este fue a los sacerdotes y en vez de sanarlo lo echaron porque ellos no tenían ninguna capacidad, lamentablemente estaban tan lejanos de lograr una sanidad que quisieron o echar a la persona, ¿no es cierto?, lanzarlo fuera de su medio, de su ambiente. Y de eso la ley así lo decía. Así que el Jesús que aparece acá es un Jesús que se acerca a los intocables. ¿En qué sentido? Intocables porque el leproso no podía ni acercarse, ni tocar a una persona, ni menos yo tocar a un leproso, porque el contagio de hecho podría ser traspasado y era lapidario el hecho de ser tocado y contaminado con la lepra. Incluso la Biblia llama a la lepra una muy semejante al pecado, la lepra como bueno, podemos hacer la comparación, que el pecado, claro, es la lepra que hoy día sufre la humanidad. Exactamente, y a veces uno puede pensar que está libre de la lepra y a lo mejor está tan leproso como este personaje, y quizás nuestra respuesta podría ser, Señor, ¿puedes limpiarme? Y Jesús, lógicamente, lo va a limpiar. Dos incidentes que vamos a contar ahora que marcan el hecho de que Jesús también participó de algunas actividades que no necesariamente eran judías, voy a decirlo así. Él vino a buscar y a lo que se había perdido de las ovejas de Israel, ¿no es cierto? Pero su ministerio también estuvo enfocado a hacer algunas cosas muy hermosas acerca de los gentiles. Bueno, la verdad es que él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Si bien es cierto, él comenzó con las ovejas perdidas de Israel, sin embargo, él amplió su ministerio a todas las personas sin ninguna excepción. Él no hizo acepción de personas. Entonces nosotros vemos aquí que, por ejemplo, lo que nos cuenta Mateo 8, versos 5 en adelante, nos muestra claramente lo que aconteció. En ese sentido, dice, entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciéndole, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y entonces, el Señor Jesús dice, yo iré y lo sanaré. Respondiendo el centurión, le dijo, Señor, no soy digno que entre bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. ¿Por qué le dijo esto? Seguramente este centurión estaba al tanto de lo que se enseñaba en ese tiempo, que ningún judío podía entrar en casa de un gentil porque se contaminaba. Entonces así lo miraban ellos. Y Jesús estuvo dispuesto a ir a la casa, pero creo que con lo que le dijo este centurión, él quiso también premiar su fe, porque le dice, di la palabra y mi siervo sanará. Solamente no necesitas ir, a la distancia tú puedes hacerlo. Y Jesús, dice, ahí se maravilló con la fe de este hombre. Bueno, es posible que esa situación sea real, así, tomado, porque no lo deja explícito Mateo, pero también podría ser que él se sienta tan humilde se sienta tan indigno de que un personaje como él lo estaba sintiendo a ese Jesús entrar en su casa. Y él dice, toma los antecedentes, como tú lo decías, de que él da una orden y se cumple. Y tú tienes que hacer lo mismo. O sea, le está diciendo a Jesús, tú tienes autoridad para hacer esto, Señor. Por eso es que Jesús va a decir, mira, ni en Israel, ¿no es cierto?, ha encontrado tanta fe como este hombre. Y la respuesta de Jesús fue inmediata, ¿no es cierto? Lo se maravilló y dijo, los que le seguían, de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos, y aquí aparece el incidente este de que el Evangelio iba a ser cubierto hacia iba a ser extensivo, Israel, extensivo a también a estos personajes que quizás para ellos eran separados de la sociedad, no tenían ellos salvación. Que solamente ellos iban a gozar en el cielo, claro, con Abraham, Isaac y Jacob. Jesús dice todo lo contrario. Todos podían estar, todos aquellos que aceptaron la salvación, podían compartir con ellos también el reino de los cielos. Y qué terrible, porque dice que ellos que eran los hijos del reino serán echados a las tinieblas y serán otros los que tomarán su lugar. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Sí, aquellos que estaban teniendo una seguridad falsa solamente por ser descendientes de Abraham, eso no les aseguraba la salvación. Ahora, esto nos demuestra que el Evangelio es para todas las clases sociales, no hay distingo, no hay ninguna separación. Y de hecho, cuando se comenta ahí en 8:25, otro incidente que aparece en este capítulo, también habla de que Jesús y sus discípulos vinieron, ¿no es cierto?, a este lugar, 8:25, y vinieron sus discípulos, despertaron diciendo, dos incidentes que hay acá, diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Bueno, tenemos ahora que recordar que esto aconteció porque ellos iban en la barca, iban cruzando el mar de Galilea, y Jesús se había dormido en la barca. Se levantó una tormenta muy grande, nos cuenta la Escritura, y lo que creo que debemos recordar es que quien iba en la barca eran hombres acostumbrados al mar. Eran pescadores, eran hombres que habían tenido que enfrentar tempestades. Así que esta tempestad no era nada nuevo para ellos. Pero fue diferente en el sentido de que fue tan recia que ellos temieron por su vida, temieron que el barco se hundiera. Y ahí recurren a Jesús. Jesús estaba plácidamente dormido. No lo entendemos porque, no sé, para nosotros habría sido muy difícil, pero él estaba durmiendo, confiado en los brazos de su padre. Entonces, él despierta allí y dice el texto, el verso 26 del capítulo 8, entonces levantándose, reprendió a los vientos y al mar y se hizo grande bonanza. Ahora, si esto no hubiese sucedido, el siguiente hecho tampoco habría pasado. O sea, fíjate que Jesús va abriendo y solucionando problemas para ir solucionando más problemas que aparecían. Porque más adelante, cuando llegaron a la orilla, dice el 28, a tierra de los gadarenos, vinieron a su encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Tiene que haber sido un espectáculo terrible. Yo me imagino que los discípulos cuando lo vieron, quizás no salieron tan fuerte arrancando, pero se pusieron detrás de Jesús y Jesús quedó solo frente al demonio. A mí me da la idea de que ellos arrancaron. Bueno, nosotros habríamos hecho lo mismo frente a una situación tan terrible, porque era desastroso lo que allí pasaba. No solamente desastroso en lo físico, sino en lo que podía hacer esta gente con las personas. Pienso que después cuando ellos vieron que Jesús no arrancaba, ahí se atrevieron a volver y a lo mejor acercarse a Jesús. Él tenía en ese momento él había tomado las cosas o la situación estaba en sus manos. Él había controlado la situación. Y nosotros vemos que ahí ellos, los endemoniados, le ruegan que los deje ir a un hato de cerdos. Claro, ahí... y fíjate lo que ellos le dicen, ¿eh? ¿Qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo. Ellos saben, fíjate, lo que dice Apocalipsis 12:12. El diablo ha descendido con gran ira sabiendo que tiene poco tiempo. Él sabe que tiene poco tiempo y aquí los demonios lo demuestran. Dice, ha venido antes de tiempo para atormentarnos. Claro, me parece muy lógico hacer una reflexión sobre esta frase. tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Yo creo que a veces nosotros miramos las situaciones como imposibles. Para Dios no hay nada imposible. Dios, por donde usted no puede pasar, donde usted no encuentra solución, Dios pasa y da soluciones. Y de hecho pasó, y ellos lo reconocen. Y yo estoy pensando en Mateo, que ha escuchado esto, o sea, reafirmo mi idea que este es el Mesías, porque estos demonios lo reconocen. Y has venido incluso a atormentarnos antes de tiempo, o sea, va a llegar un tiempo en que los demonios realmente van a desaparecer. Van a tener que pagar todo lo que han hecho. Y los demonios le rogaron, como tú decías, que lo echaran a los cerdos. ¿Qué cantidad de demonios habría? ¿Cuántos cerdos habían? Tendría que haber sido uno. ¿Cuántos miles? Seguimos conversando dos antecedentes más que están en el capítulo 9, justamente de lo que hemos conversado acá, de Mateo. Capítulo 9 habla acerca del perdón, que es primario en relación a la sanidad física, porque a veces Jesús mira el corazón y no mira lo físico. Entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad, y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre su cama, y al ver la fe de ellos, qué importante es esto, como se ve el discipulado, gente que lo lleva a Jesús, gente que lo traslada en una cama, por lo menos dos o cuatro personas iban llevando a este personaje, y dijo el paralítico, cuando lo ve, ten ánimo, estás desanimado, no tienes orientación, estás con un problema bastante serio, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Bueno, y ahí ocurre algo lógico que podía ocurrir. Entonces, algunos de los escribas decían dentro de sí, este blasfema. Claro, si Jesús no hubiese sido lo que era, Dios encarnado, habría sido una tremenda blasfemia, porque ¿quién puede perdonar pecados si no solo Dios?, dice la Escritura. Entonces, nosotros tenemos que entender esto, pero debemos comprender también que Jesús le dijo, tus pecados son perdonados, porque seguramente el pecado cometido era el que lo había llevado a ese estado. Y él tenía que entender, tenía que tener claro esto, que el pecado era el que había producido ese el problema, la enfermedad. Ahora, si Jesús lo sanaba, él podía volver exactamente a lo mismo, y a lo mejor el resultado iba a ser peor que antes. Entonces, por eso es que le advierte, tus pecados te son perdonados. Y Jesús, como Dios mismo, él tenía potestad para perdonar pecados. Dice, en el verso 6, dice, en el verso 4, conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque, ¿qué es más fácil decir? ¿Los pecados te son perdonados? ¿O decir, levántate y anda? Pues, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Fíjate que el antecedente que está tratando de colocar Mateo es bien, bien importante en ese sentido de entender de que el Mesías efectivamente era Dios, pero encarnado, ¿cierto?, como lo cuenta él también en los relatos de los primeros capítulos. Porque incluso cuando menciona que los escribas decían dentro de sí, hay algo que uno no puede saber lo que la persona está pensando. Puede ver su semblante, su cara. A veces tú le dices a una persona, oye, te veo triste, porque tiene un semblante triste, pero no sabe exactamente qué está pensando. Pero aquí Jesús exactamente está viendo el pensamiento de ellos. Incluso le dice, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Y ahí viene la respuesta que tú le has dicho a ellos, que es más fácil, ¿no es cierto?, perdonar o sanar. Y interesante porque Mateo presenta a este personaje Jesús como el Mesías, que conoce los pensamientos de nosotros, pero también que puede darle solución a esos pensamientos que a lo mejor están equivocados. Están diciendo este blasfema cuando él tiene potestad para perdonar pecado, y efectivamente así sucedió. El otro incidente que nos cuenta Mateo está en el capítulo 8, versículo 18. Aquí hay dos personajes que se presentan a Jesús con la idea de seguirlo. Yo creo que hubo mucha gente que quiso seguir a Jesús. Y la buena intención de seguir a Jesús. Y también creo que lo quisieron seguir porque vieron en él algunas cosas que le podían servir a ellos. Esto es lo que estoy viendo acá yo. Porque si éste puede hacer estas cosas, sanar, hacer milagros, bueno, solucionar los problemas humanos. Quisieron que él fuera rey precisamente por eso. Si él era capaz de alimentar a 5.000 personas, eran mucho más. Pero él les solucionaba el tremendo problema del abastecimiento. Él podría a lo mejor darle el alimento, mantenerlo. Si él lo sanaba, ¿te imaginas tener a Jesús por rey? Él lo sana, él le da el alimento, le da todo. Yo ni siquiera necesito trabajar para eso. Ni siquiera formar un ejército porque nada, él puede eliminar a sus enemigos. Entonces, yo no tengo que preocuparme por nada, voy a dedicarme a gozar de la vida. Tenían un concepto totalmente errado de lo que esto significaba. Y vino un escriba y le dijo, maestro, te seguiré donde quiera que vayas. ¿Cuál es la respuesta que le hace Jesús? Jesús le dijo, las zorras tienen guarida y las aves del cielo nido, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Si tú crees que yo te puedo dar comodidades, yo creo que estás equivocado. Exactamente lo que decíamos, ¿no es cierto? Claro. No vas a tener lo que tú estás pensando, porque yo no tengo eso. Yo vengo a buscar otro reino muy diferente. Y fíjate, los discípulos deben haber, cuando recorrieron con el Señor, tenían que recorrer grandes distancias a pie. Ellos seguramente no tenían un lugar muy cómodo para dormir muchas veces. Y bueno, la alimentación seguramente se las proveían allí, pero hubieron algunas oportunidades, seguramente que el Señor permitió, no lo dice la Biblia, pero seguramente hubieron oportunidades cuando el Señor les permitió que el alimento no fuese tan abundante, porque ellos tenían que aprender muchas cosas, bueno, tal como sucede hoy día. En algún momento tuvieron que ir a comprar porque se les había acabado el alimento. O sea, había necesidades normales como todo ser humano. Ahora, el otro que se acerca a Jesús y le dice, Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Bueno, fíjate, después de decirle esto, el Señor se enfrenta con aquel que, queriendo seguir al Señor, tenía otra prioridad. Y si nosotros nos dice la prioridad, nosotros decimos, claro, tiene toda la razón, es un buen hijo y quiere hacer lo que corresponde. Si el padre murió, lógico que vaya y lo entierre. Entonces estaba cumpliendo con uno de los mandamientos. Recordemos que dice, honra a tu padre y a tu madre. Eso significa que hay que atender a los padres. Bueno, pero Jesús le dice, sígueme, deja que los muertos se entierren a los muertos. Y este texto a veces es mal entendido, porque pareciera que él le está negando la oportunidad a este hombre para que vaya y entierre. Pero la verdad es que este hombre, su padre no había muerto, lo que él estaba pidiendo, mira, yo voy a estar con mi papá hasta que él muera y después de eso te sigo. E iba a perder la oportunidad que él tenía, ese llamado. Cuando el Señor nos llama, nosotros debemos hacer lo que hizo Mateo. Mateo dice, se levantó y le siguió. Y dejándolo todo, dice, y eso es lo que quizás está tratando de decir Jesús aquí, deja que las cosas tomen su prioridad. Primero estoy yo. Y luego las otras cosas vendrán por añadidura. Siempre tenemos que poner al Señor en primer lugar. Y todo lo demás, todas las prioridades se ordenan solas. Bueno, les oyentes, gracias por su atención. Nos encontramos la próxima semana. Bendiciones. El poder y la autoridad de Jesús como el Mesías se usaron para servir y elevar a la humanidad. Su reino es inclusivo. Todo el que vino a él fue recibido con amor y se sintió incluido en su gracia salvadora. El resultado fue admiración. ¿Quién puede ser Jesús? Un fuerte y cariñoso abrazo para usted, nuestro mejor deseo de bendiciones para sus seres amados, y será hasta una próxima oportunidad, si Dios así lo permite.